Hola, buenas, buenas, ya llegamos, no se altere, ya no desespere, este es su lugar. La entrevista oída la... Informativo. Obediencia debida. Ignacio Errandonea, de madres y familiares de detenidos desaparecidos. Declaraciones de ministro Javier García son un disparate. Frente a la orden debida se justifica todo, dijo a Montevideo Portal luego de que el ministro mostrara preocupación por un militar procesado por homicidio. El ministro de Defensa, Javier García, mostró su preocupación ayer por la resolución de la justicia respecto al ex soldado Leonardo Vidal, que en 1972 mató al militante tupamaro Nelson Barreta por la espalda cuando éste quiso huir. Barreta recorrió aproximadamente 30 metros esposado, circunstancia en la que el teniente Sergio Velasco, hoy fallecido, le ordenó a Vidal abrir fuego, recibiendo Barreta una ráfaga de ametralladora. Vidal fue procesado por homicidio con prisión efectiva. Según dijo este jueves en Torre Ejecutiva el ministro de Defensa Nacional, Javier García, el presidente quisieron transmitir la preocupación con respecto a este procesamiento. Una persona de 70 años, enferma, que tiene problemas serios de salud, que vive en un lugar carenciado y que, 50 años después del episodio que motivó el procesamiento, vive esta circunstancia, aseguró García. García se mostró preocupado por el hecho de que se le procesara por algo ocurrido hace 48 años, cuando lo que hizo fue obedecer una orden de su superior. Agregó que el mensaje que queda planteado hoy es que ¿qué puede razonar un soldado si sabe que cumpliendo una orden que le da el Estado, que le dan sus jerarquías, el día de mañana termina siendo juzgado y preso? Dijo que este es un mensaje que preocupa y que afecta las tareas y el funcionamiento de las fuerzas. Otra cosa que dice es, imagine a lo que están expuestos los soldados hoy, afirmó, y puso como ejemplo el accionar de soldados hoy en frontera. En esta ocasión, las palabras de García también recibieron críticas. Ignacio Errandonea, integrante del grupo, dijo a Montevideo Portal estar muy preocupado por las declaraciones del ministro. También dijo, primero que nada, los militares, la policía, cualquier persona, están sujetos a la ley. Cuando se comete un crimen, debe enfrentarse a la justicia. Matar a un prisionero en Uruguay en estas condiciones se prohíbe, por lo tanto, debe comparecer ante la justicia, expresó Errandonea. Si pasaron 48 años es porque hubo dictadura y luego una ley que impedía juzgarlo. Ahora, en situación de derecho, debe ser juzgado, agregó, sobre la demora del fallo. Señaló que hay una parte que es buena de lo que dice García, que es cuando alude a la situación actual de los militares que controlan la frontera y el mensaje de este procesamiento. Frente a la orden de vida, ¿se justifica todo? Las personas son responsables de sus actos. La obediencia debida para eximir delito de asesinato no existe en Uruguay. Un militar que controla hoy la frontera es responsable civilmente de los crímenes que pueda cometer y está bien que sea así. No puede decir que está eximido porque el oficial se lo ordenó. Es un disparate decir eso, remarcó Errandonea. También se refirió a la alusión a la edad que hizo el ministro. Hoy una persona de 75 años, si comete un delito, debe comparecer ante la justicia. No importa la edad, importa el delito. Luego, la justicia resolverá dónde le corresponde cumplir la pena de acuerdo al estado de salud. Eso es así en todos los casos. Si yo estoy enfermo, no estoy eximido del delito que cometí estando sano. Debe comparecer ante la justicia y esta es la que determinará la pena, apuntó. Esta es una información de Montevideo Portal que nos llega a través de Comcosur. Informativo. ¿Qué material nos están dando los comentarios de los ministros, de los senadores, de los diputados con todo esto? Van como todos en la misma línea, ¿no? Estos crímenes que cometieron hace tanto tiempo, no necesitan ser juzgados, pobrecitos los viejitos. Hay que decir que son coherentes con su, porque lo vienen diciendo desde hace tiempo. O sea, hace rato que este gobierno quiere eliminar, quiere dejar de juzgar a los asesinos de la dictadura. Hace rato que se está hablando de que son cosas ya como perimidas, porque pasaron casi 50 años. Yo haría una acotación. Este gobierno y parte de los anteriores. Sí, ¿no? Sin duda. No. Y los anteriores, sí, en definitiva. Sí. Pero los anteriores venían con otro discurso. Yo no lo comparto, porque en realidad la calle se reunió con madres y familiares de detenidos desaparecidos y les dijo que iba a seguir investigando. Por lo tanto, eso con el discurso este de García es totalmente contradictorio. O sea, evidentemente el presidente le dijo una cosa a madres y familiares y ahora lo que dice García en nombre de él y del presidente, porque habló en nombre del presidente, es totalmente contradictorio. Porque ahí, si no se investiga, no se juzga, no hay verdad y no hay justicia. Y no hay memoria. Sí, y hay una línea corporativa desde del ministro de Defensa siempre, desde que estaba Huidobro, la primera ministra Berruti, ella tenía como otra línea, ya porque era como un cambio que hubo cuando asumió el frente, pero después se dio como una línea de que los ministros defienden la corporación militar, pase lo que pase. Y también es importante señalar el tema, de que es lo que marca un poco también la nota, la señal que marca esto hacia el presente, en el marco este de la LUC, de la impunidad que se quiere crear hacia el rol de la policía, la parte represiva. ¿Cuál es la señal que mandamos hacia los militares que están actuando en la frontera? Claro, exactamente eso. ¿Qué peligroso es este discurso justamente? Porque si lo que se pide es esa impunidad ante los delitos por una orden, ¿no? Y de acatar una orden justifica todo, ¿no? O sea, es muy peligroso hacia... En los juicios de Nuremberg... Uh-huh. Los argumentos eran esos de los nazis, ¿no? Cumplí una orden. Sí, claro. O sea, esos eran los argumentos, incluso era de los altos mandos nazis, sí. Eran los argumentos más fuertes, digamos, que se grimieron en los juicios de Nuremberg. Así que, bueno. Y fueron juzgados. Exactamente. No, yo creo que es gravísimo esto en varios aspectos. Primero, que el Poder Ejecutivo esté opinando sobre un fallo del Poder Judicial e influyendo a la justicia, eso ya de alguna forma está violando el Estado de Derecho, ¿no? Eso primero que nada, o sea, la separación de poderes, ¿no? Porque, bueno, es así. Y además, tratando de influenciarlos respecto a qué van a hacer con los militares, asumiendo que los militares en las fronteras van a cometer delitos, ¿no? Sí, porque en realidad se los juzgó por un delito, están justificando que los militares cometan delitos en la frontera y también tratando de incidir en el Poder Judicial para que no los juzguen por ello. Pero lo más grave de esto es que lo van a legislar en la LUC, ¿no? Porque en la LUC lo que quieren hacer justamente es la presunción de inocencia, de alguna forma, es tratar de darle un soporte legal para los policías y los militares, como el caso de las fronteras, le están dando un marco legal pretenden darle en el que se amparen para cometer delitos. Van a presumir que son inocentes, que quiere decir que, o sea, es igual que, o sea, es un paso más, porque en realidad en este país cualquier persona es inocente hasta que se convierta en justamente eso iba a decir yo, claro. Lo que pasa es que lo que quieren hacer con la LUC es, o sea, que los militares y los policías sean distintos al resto de la sociedad y que puedan cometer un delito, y no basta probar que mataron a una persona, sino que va a haber que probar de que justamente de que hoy en día, si matan a una persona, un policía o un militar tiene que probar que la mató, que se cumplieron determinadas condiciones por las cuales la tuvo que matar. Esto lo que hace es que no tengan que probar esas condiciones, se presume que se daban esas condiciones. Claro, si no hay pruebas en contra, se daban esas condiciones. Y además eso, atado, por ejemplo, con instrucciones que dio el ministro, actual ministro del Interior, Larrañaga, a todo el Ministerio del Interior, por ejemplo, la prohibición de publicar materiales, sean filmaciones, grabaciones, lo que sea, cualquier integrante del Ministerio del Interior sobre procedimientos, información del Ministerio y demás, que muchas veces, de repente, un policía, ¿no? Sí, es porque, un o sea, en la policía, como en todos lados, hay diversidad de personas. Por ahí hay un policía que se ve implicado en o es testigo de un caso de esto y lo hace patente, ¿no? Y esto también vinculado con lo que está pasando en Estados Unidos, ¿no? Totalmente. Y en Europa, en el mundo, ¿no? Pero a raíz de, digamos, de este... De un video, claro. De un video que... del asesinato de Floyd, ¿no? Sería bueno de todo esto también entender de que este tipo de cosas que uno, digamos, que estamos viendo y que denunciamos y que se denuncian, no es en contra de la policía o de los militares, es en contra de lo que se pretende. Como decía Carlos recién, hay una gran diversidad y sin duda hay gente de bien, digamos, y derecha, ¿no? Que está en la policía y que están los militares. No estamos hablando de que los militares son todos malos y que los policías son todos... Lo que estamos hablando es de que esto abre condiciones para que ni siquiera un policía o un militar pueda enfrentarse a una orden. No, y en realidad quita, de alguna manera quita garantías a los propios policías, propios, ¿sí?, que tienen un buen actuar y que de repente se pueden encontrar ante alguna situación ilegal cometida por compañeros o algo y se ven impedidos de denunciarla a través de un video o lo que sea, justamente por eso. Bueno, sucedió, creo, yo no sé si fue, no me acuerdo en qué país fue, porque la verdad que lo leí, pero no sé si fue en Bolivia o en Argentina incluso, que un grupo de militares fueron a desalojar una población mapuche, ¿no? Como los que están haciendo hasta ahora, sí, prendiéndole fuego a las casas, todo lo demás, uh-huh, y le ordenaron a un militar que hiciera el procedimiento y se negó porque y declaró en contra de eso, que ya no quería ver más eso, que no quería que sucediera más, que se, bueno, por supuesto se le dio de baja, uh-huh, quedó todo. Y ahora hay un montón de gente apoyándolo, incluso se han armado movidas gigantescas alrededor del nombre de... Estamos hablando de una persona que se negó, ¿no? Pero ¿cuántos habrán querido negarse y a pesar de estar asqueados de lo que estaban haciendo, lo hicieron igual por este tipo de proteccionismo que además lo que hace es apuntalar a los altos mandos para que puedan hacer, claro. Y ahí es donde se cocina la cosa. No estamos hablando del milico raso, hablando mal y pronto como popularmente, no estamos hablando del milico raso que puede tener un punto de vista, una conciencia y pero después desde arriba estás presionado a cumplir eso, ¿no? una orden. Entonces, bueno, esto lo que viene a hacer es como a blindar más todavía esta situación, sí, ¿no? De todas formas, esas legislaciones que se quieren impulsar van de alguna manera contra acuerdos internacionales, contra la legislación internacional, bueno, se expresó contra la el ONU, derecho internacional. Se expresó la ONU, preocupada por la LUC. A ver, estamos hablando de la Organización de Naciones Unidas, a la que pertenecemos todos, totalmente, y con las cuales... Estos gobiernos han estado de acuerdo con otras cosas y ahora resulta que se deslegitima lo que dice la ONU porque no dicen lo que ellos quieren. Totalmente. Sí, eso es lamentable. Que bueno, un tema que teníamos para hoy que al final lo habíamos dejado afuera, pero ya... Pero lo menos lo mechamos ahí un poquito. No, porque tiene que ver, ¿no? Y sí, Alejo Umpierres, que es el... Alejo Umpierres. Claro. ¿Qué? Alejo. Sí, no tengo nada que ver. Somos muchos los Umpierres, no hay ninguna relación. ¿Por qué se saca el... No, por cola de paja. Por unos chistes que se hicieron antes. Sospechosa cola de paja. Porque es quien preside la comisión de la LUC, ¿no? Y dijo que lo que expresaba la ONU, que básicamente la ONU lo que cuestionó fueron el capítulo de seguridad, que no tiene de seguridad, uh-huh, tiene poco y tiene mucho de represión hacia el pueblo, digamos, y de inseguridad, de represión hacia el pueblo y de limitación de la libertad de expresión, la libertad de protesta y demás. Dijo que en realidad lo de la ONU era porque tenía un sesgo ideológico el accionar de la expresión de la ONU, ¿no? O sea que no se puede pensar. Son de los organismos de derechos humanos de la ONU, tenía un sesgo ideológico, claro, cuando muchas veces se basan en otras expresiones, por ejemplo, para criticar la situación en Venezuela. Totalmente. ¿No? Entonces, es parte del marxismo internacional. Claro. El comunismo internacional que está volviendo. Parece que la palabra ideología sirve tanto para una cosa como para la otra, ¿no? Pero yo quisiera saber cuál es la ideología a la que hace referencia a este muchacho, porque... No me queda claro, porque decir ideológico queda en el imaginario colectivo como que, bueno, está eso, ¿no? Los marxistas o los... Sí, o para delegitimar. Además, vamos a entendernos que no habría que hablar más de marxismo realmente. Es lamentable que metan al marxismo como una cosa... Como un cuco. Como un cuco. Realmente, ya nos quedamos en la Guerra Fría, gente, vamos arriba. Yo a mí, otra cosa que me asusta de todo esto es el lugar que tiene estos discursos en el imaginario social y las justificaciones que se dan al accionar de la policía, ¿no? Cuando en realidad estamos hablando de no de una represión posible, no de un futuro, sino de cosas que están pasando. Y no digo solo en Estados Unidos, sino que están pasando seguramente esa visión que es mayoritaria en muchos de los sectores de clase media, de una clase media que se siente insegura, ¿no? Del otro lado, como ya vimos en otros programas, en los barrios más pobres, se la percibe desde otro lado. Las personas y también las sobre todo las personas de color. Sí. Porque acá también esa represión, los pobres, que en su mayoría la proporción de pobres, de negros en los barrios pobres es mucho mayor que la que puede ser en Carrasco y en Prosito. Por la histórica segregación racial que sufre esta y toda la sociedad. Ahí se está viviendo, se la percibe de otra forma a la policía, al rol que cumple y a la represión que está habiendo hoy. Entonces, está bueno, preocupa un poco ver la justificación que hay desde sectores de clase media que siente que una justificada inseguridad, pero la justificación que hay a este blindaje jurídico que se le quiere dar a la represión policial. En lugar de trabajar desde otros lugares que sabemos que es muy diverso en la problemática. Nadie está negando que haya problemas de seguridad, sino que es muy diverso, pero lo que se hace es generar un ambiente de inseguridad para la población. Así es. Eso es lo que está realmente sucediendo.